Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, es de Acuario, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante en un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso, investigando mundos. Al final, la semana pasada, el canario Saldívar no me publicó la nota sobre los judíos ortodoxos. Tenía ganas de entrar a su oficina y tirarle una taza de café caliente en la cara y que se le quemen los lentes de contacto. Bueno, tal vez me estoy yendo un poquito al carajo. Pero es que estaba muy, pero muy caliente. ¡Uy, la puta madre! Hablando del canario, ¿sabés quién me llama? Mi jefe, este canario mala leche. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? Bien, ¿vos? Bien, bien, che, todo bien, ¿vos? Bien, bien, acá en medio en un quilombo, viste, con la marcha diaria de cada día, varado en la calle. ¿Dónde estás? Estoy en camino al día, así que, quería ver un poco, habíamos hablado algo la vez pasada, ¿no?, respecto al tema de esta semana. Me habías dicho algo de los recolectores, ¿puede ser? De sí, las distintas los agencias. Recolectores. Sí, decime, ¿qué querés que haga? Estoy a tiro. Bueno, fíjate, a ver si podés indagar un poco más allá, bueno, de lo que hagan día a día en las tareas, ¿no?, que son bastante especiales, preguntarles un poco por la vida de ellos, cómo se sienten en el laburo, ¿viste? Porque debe ser un laburo medio jodido, ¿viste? Sí, decime, ¿y para cuándo lo necesitas? ¿Es urgente? ¿Cuánto tiempo como tengo? Como siempre, ¿viste? Como siempre, antes del cierre de la edición del sábado. Sí. Más o menos, tenelo preparado. Ok, ¿te voy avisando? Dale, avísame. Te tengo al tanto, dale. Dale, listo, chau, nos vemos. Esta vez me mandé sin ningún contacto, a caminar por la calle, que justamente es su lugar de trabajo, entre nuestros desechos. Me da un poco de culpa pensarlo así, ¿no? Y por ahí lo que más culpa da es que nunca lo había pensado hasta este momento, hasta cuando tengo que investigar de los recolectores de residuos. Bueno, ahí nomás me metí en las callecitas de Villa Pueyrredón y me encontré con Horacio. Te pinto un poco la tarde, hacía 6 grados, lloviznaba. Y él estaba en manga corta. Yo de repente, toda mi vida aburrí como perro. Laburé en construcción, laburé en pintura, laburé en lo que no existía, de ariero, de carbonero. Y por ahí venía y me decían, che, vení a laburar la basura. Yo, la basura ni en pedo te laburé. Ni en pedo. No quería saber nada. Pero de repente, bueno, me empezó a apretar los chinchulines y la entraña, el páncreas y todo lo que sea el estómago, bueno, agarrá lo que venga. Y caí en la basura, ya hace 17 años. Y yo caí, pero no acá, en provincia, que es la peor mugre que pueda haber. Porque ahí vos ves mucha más miseria que acá. Acá no se nota, acá no se ve, acá está todo tapado. Porque ya se ve miseria, porque uno tiene que caminar en la calle de tierra. Yo laburé tirando bolsa. Y de repente pasaron los años, en el año 97-98 caigo acá, capital. Y bueno, la tuve que remar. Y me hicieron, por ahí venía y me decía, vení a las 9 de la noche y me decía, mañana no sé a qué hora termino. Yo me quiero ir, le digo, yo tengo tengo mi casa, tengo que comprar mi casa. Y bueno. Pero a través de los años yo fui aprendiendo eso de pibe, ya porque yo me crié en calle de tierra. Y yo González Catán. Así que ya la vengo viendo y la vengo remando desde pibe. Terminé la escuela a los empujones, así que no tengo más que primaria. Y pasó lo que tenía que pasar. Bueno, llegué acá a la basura, me gustó y me sigue gustando, porque hoy vengo todos los días, no te falto, cumplo con mi tarea, cumplo con mi trabajo, trato de no darle dolor de cabeza a mi jefe, y ni yo tampoco tengo dolor de cabeza, porque ya tengo una familia, tengo mi casa, levanté mi casa, sigo levantando mi casa, sigo dándole de comer a mi familia con este laburo, y hoy a esta altura de mi vida soy un hombre feliz. Los vecinos lo saludaban, él andaba tranquilo y silbando en manga corta. Y pasaba un compañero de Horacio, justo que, como hacía frío, se había puesto el chaleco. Yo andaba con gorro de lana, guantes de esquí y campera de oso. Y estaba tan linda la charla que hasta unas chicas se acercaron a hablar. Y la basura es una puerta que uno abre y se encuentra con un montón de cosas. Y trabajo fue trabajo de los que hice de todo, habido por haber. No, nunca me chiqué. Acá cae mucho parado. Muchos muchachos caen parados, que el padre trabaja y bueno, capaz que no quiso terminar la escuela, el papi lo trajo acá y cayó parado. Yo lo ve barriendo. En cambio yo estoy barriendo, pero yo el puesto de laburo me lo tuve que ganar. ¿Entendés? Y a veces da bronca esas cosas. Esas cosas dan bronca porque de repente uno cuida el puesto de trabajo. Tengo esta libertad de poderme parar a charlar con alguien. Los vecinos me saludan, los vecinos me conversan, por ahí me piden un favor. La basura es una linda changa. Hoy me doy cuenta que es una linda changa y que no se la voy a regalar a nadie. Primero por el sacrificio que tengo encima. Y segundo, que estoy bien, estoy libre, me siento libre. No es como otro laburo que he tenido, que por ahí tenía que cumplir 12 horas, 8 horas, 9 horas y tenía que estar encerrado, tenía que cumplir con el laburo sí o sí. El camino es diferente, yo cumplo con mi tarea y por ahí después me siento, me tomo mate, pero estoy tranquilo. ¿Entendés? Y después de estar tranquilo de que por la basura como mi familia. ¿Sí? Yo también he comido de la basura, así que me interesa. Uno va aprendiendo esas cosas. Yo no sé, ¿no? O sea, yo siempre me miro a mí de chico, el haber vivido en un rancho de cartón, en un piso de tierra, y hoy encontrarme con mi casa, un piso, una cerámica, un baño con canilla. Antes tenía que ir a buscar agua en una cuadra cuando era pibe. Son crianzas, viste, sacrificadas. Que hoy los chicos no saben eso. Hoy los chicos no lo saben. Acá la gente se asombra. Adiós, se asombra porque me viene en manga corta. En estos fríos fuertes que hubo, yo andaba en manga corta. Y cuando llegué acá me mataron. A mí me mataron. Estaba durmiendo así. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Y sonaba. Y me dice, mi señora, ¿qué te pasa? No sé, le digo, ¿por qué? Me dice, parece que estás soñando. Me dice, que tira bolsa, infeliz, me dice. Estaba muy enamorado de la basura. Me enamoré de la basura. No, me mataron. Así que eso fue mi vida cuando empecé la basura. Chao, don Ale, hasta luego. Soñaba con la basura, Horacio. Y entre muchas cosas que me dijo, me habló un poco acerca del conflicto que hubo entre las distintas empresas de recolectoras de basura, de residuos, mejor dicho, con el gobierno de la ciudad. Y más o menos, para sintetizar un poco lo que me contó esa tarde, hubo un paro, que no fue un paro, fue trabajar a reglamento. ¿Qué es trabajar a reglamento? es trabajar al lado del camión caminando, sin correr y sin horas extra. Eso es trabajar a reglamento, o sea que el trabajo común es corriendo al lado del camión. Y eso fue lo que hicieron por 2 días para negociar con el gobierno de Macri un aumento que se había pactado en mayo de este año, del 17%. Así que finalmente el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, les dio la noticia la semana del 7, que se aprobó el aumento del 17% de incremento salarial. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.